Pachi Hermata. Un accidente a punto de suceder. Radionauta, arrancamos con una nueva edición de Pachi Hermata, noveno programa de este ciclo. Estamos en un día muy especial, es realmente muy especial este día para todo el grupo. La jornada que vivimos ayer, un poco lo definíamos cuando hablábamos en la previa, fue un momento histórico, es realmente... Yo lo pensaba de esta manera, en un momento donde uno siente que le están sacando tantos derechos, que le están privando de tantas cosas como sociedad en general. Lo que sucedió ayer con la votación en la Cámara de Diputados por la ley del aborto seguro y gratuito es como un pequeño mimo que recibimos todos en estos momentos tan complicados. Obviamente se enmarca dentro de las luchas del feminismo. Es un momento en donde estas luchas poco a poco van pasando las barreras de quedan solamente para las chicas. Si bien el evento de ayer fue claramente un evento en donde las mujeres se hicieron muy presentes, todos nosotros acompañamos, todos nosotros opinamos sobre este tema porque es materia opinable. Y en el caso de ayer fue una jornada histórica que culminó hoy a la mañana, una sesión absolutamente maratónica, llena de todo, llena de locura. Y por lo menos quería arrancar con esta pequeña partecita de declaración en Pachi Hermata. Obviamente no voy a estar solo, vamos hasta las 8 de la noche y como siempre me acompaña Dylan Daderio. ¿Cómo andás, Dylan? Muy bien, Tincho. Me pareció que hay una especie de déjà vu, como que presentaste dos veces con la misma intensidad. Sí, casi. Mal. Así sí, sí, sí. Sí, sí, un programa intenso. Me sorprendió la calidad con la que le manejaste las dos veces. Sí, sí. Y es verdad, como decís vos, fue una jornada histórica que culminó en la mañana de hoy, casi ahí cerca por las 10 de la mañana, 10 y media, que terminó finalmente con una media sanción de la ley de... Creo que el nombre es Interrupción Voluntaria del Embarazo. Exactamente. Así que, bueno, estamos muy contentos. Todavía no ha finalizado, totalmente. Digamos, no salió la ley. Esperamos que se debata en el Senado. En la Cámara de Senado. Y ahí, bueno, ya igual es un pequeño festejo para alegrarse de lo que ha pasado. Así que es un gran avance en nuestra sociedad. Absolutamente. Y también está Juan Hilago, que lo quiero meter ya al debate. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Dylan, Tincho, audiencia? También, bueno, muy contento con esta jornada histórica. Para aportar, digo, lo que hablaba yo con mis amigos y con mis amigas, es que incluso antes, ¿no?, de saber cuál era el resultado final en la Cámara de Diputados, esto de que ya es un avance... en las calles, digo. Es como algo que no... que lo hablaba, ¿no? Esto, si no se aprueba en la Cámara de Diputados o si no se aprueba en la próxima de senadores, es como que es algo que no se va a retroceder desde ese lado, digo. Es impresionante, también lo hablaba con vos, Dylan, acá en la previa de Pachi Hermata, de salir a la calle y encontrarte con esos pañuelos verdes, con chicos y chicas muy, muy jóvenes, sí, que eso también es realmente... esperanzador, digamos. Como hablamos también en un clima del gobierno con todo lo que quita, digamos, con todo lo difícil que está para muchos acá en el país, ver eso, digamos, te da mucha esperanza y la verdad que a mí por lo menos me pone muy contento. Sí, a eso me refería con el contexto. Es un contexto hiper particular, digo, porque todos armamos la previa, por ejemplo, la previa del Mundial, todos la armamos con cierta cautela, con cierto temor. Porque decíamos, claro, el mundial, el fútbol, el deporte en Argentina es un elemento absolutamente distractor que tal vez por un mes uno se puede olvidar, se puede correr de ciertas cosas. Y lo que sucedió ayer, la verdad, dio muestra de todo lo contrario, de una suerte de... A ver, yo no quiero ser tan duro y tan directo, pero una suerte de madurez como sociedad, por así decirlo, por lo menos de un sector que se bancó una jornada de un frío impresionante, sí, ¿no?, en Congreso, que hizo vigilia casi toda la noche y que de alguna manera resistió y fue un poco en contra de esto que mencionaba recién, del deporte, de otras cosas que suceden. Fue un evento en donde tenía que aparecer, la gente tenía que movilizarse en las calles y lo hizo, la marea verde de alguna manera se impuso y esto creo es lo que nos deja fundamentalmente la jornada de ayer. Como veníamos diciendo, siguen pasando otras cosas, arrancó el mundial, subió el dólar, echaron al DT de España y en el medio nosotros armamos un programa de Pachi Hermata. Sí, sí, es muy interesante también como vos decís, en este clima de mundial, que es algo que pasa cada 4 años y que todos los que nos gusta el fútbol, digamos, lo esperamos bastante ansiosos. Fue como una especie de interrupción del mundial, o sea, de este clima mundialista que tenemos. Nunca mejor usada esa palabra. No, pero realmente, o sea, yo que sigo a varias personas, si bien que sí que les gusta el fútbol, que les encanta el mundial, incluso a mí, particularmente, que a mí me encanta el clima mundialista, sí. Ver el mundial, veo todos los partidos, hoy me vi el partido de Rusia, Arabia Saudita, casi todos nos vimos, pero porque era el primero y porque no había otro. Digo, pero ayer no se habló del mundial. Totalmente. Creo que mi Twitter, no había una sola persona que hablara del mundial, era un tema que no importaba, era un tema que, bueno, después vemos, un mundial que arranque. Sí, que arranque si quiere, pero nosotros estamos en otro lugar, digamos, nos paramos y vemos lo que pasó en el Congreso, que como decís, fue una jornada maratónica, una jornada histórica que empezó, no sé, por la 1 de la tarde, un poco más, antes. Y yo la verdad que, si bien no tengo tele, puse en YouTube y me quedé hasta las 4 o 5 de la mañana, bueno, que me tenía que ir a dormir en un momento, pero hoy como me desperté, seguían. Sí. Y bueno, finalmente salió positivo, por suerte. Sí, ese interés también demuestra, digamos, algo generacional, digamos. Que obviamente está esto de, bueno, las posibilidades que te da la tecnología y que te da, sí. Como decís vos, o sea, no tengo tele, pero bueno, desde YouTube puedo seguir el debate y toda la jornada esa, de 20 horas. Pero digo, más allá de que está esa posibilidad tecnológica, también está, digamos, la predisposición de la gente de quedarse ahí, de estar, digamos, mucho tiempo. Yo particularmente me quedé como hasta las 6:30 de la mañana. Y con el despertador a más o menos a la hora que sabía que iba a terminar, sí. A las 10, 11. Y la verdad que eso también es tremendo, digamos. Sí, poder encontrar eso. Y son esos eventos que uno reconoce como estoy experimentando, estoy vivenciando algo que dentro de 10, 20 años lo voy a recordar. Sí. Tal día, tal fecha, el día del mundial sucedió tal cosa. Y eso es realmente lo que se logró. Dentro de unos minutos vamos a estar hablando un poco más de lleno sobre este tema, vamos a anclarlo incluso a la expresión musical, que es de lo que se trata Pachidermata, pero algo que no hicimos y solemos hacer, esto también habla de lo importante que fue el día de hoy, es dar las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de nuestro programa? El que quiera decirlo. ¿Teníamos redes sociales? Tenemos redes sociales, papá. Mejor que nunca. Esa es la red social. Pará. Pero en Instagram, que es Pachidermata OK, sí. Con Y. Por las dudas. Sí. Ya estamos en los 108, ¿no? Si no nos... ¡Wow! Desconozco. No, lo he visto recién, pero creo que nos han seguido... Desconfía, ¿no? Desconozco. Un par más a partir de... No, los 108 era con ese par más. Entonces no nos siguió nadie más. Pero yo al raíz de lo que quería ir es que esos seguidores que tuvimos no fueron gracias a nosotros, sino que hoy va a venir una banda. Sí. Así que calculo que va a venir por ahí la suba de seguidores, así como la suba del dólar. No sé si subió más el dólar o los seguidores. Yo calculo que el dólar. Sí, yo también. Así que bueno, hoy viene como dijimos, Pinche Llabranes. Así que si no quieren escucharnos nosotros, pongan la radio a las 7:30. Así como hace Tincho cuando va a su columna. Mal, dice, sí. Escuchanos a tal hora. Si no nos escuchan nosotros. Totalmente. Así que si quieren, salteen toda esta parte. Y bueno, 7:30. Van a venir los Pinches Llabranes y vamos a estar charlando y compartiendo un momento musical. Para cambiar así el tema, ajá, rápidamente, que vos hablaste de Lopetegui. ¿Qué dijiste con de Lopetegui? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijiste? ¿Qué dije de Lopetegui? ¿O qué quisiste decir? No, que lo echaron de la selección española un día antes de que hayan anunciado su fichaje por el Real Madrid. Lo echaron de la selección, dijo, es el peor día de mi vida. Al otro día asumió como DT del Madrid, dijo, es el mejor día de mi vida. Un gilazo. Bueno, ¿está bien? Bueno, ese remate no lo esperaba igual. Pero es curioso lo que había pasado. Yo, si bien, bueno, seguimos a la selección española tanto como sigo al Mundial, digamos. Si bien no soy un hincha, ni fervoroso, ni nada. Digamos, más o menos me voy enterando de cosas, de lo que pasó con España. Que creo que no perdió ningún partido con Lopetegui. Y no solo que no perdió, sino creo que ganó todos. Que eso ya no lo puedo afirmar. Eso es una creencia más religiosa. A nosotros nos ganó, por lo menos. A nosotros nos ganó y bastante bien. Y bastante bien. Así que, nada, lo que había pasado, sí, por lo que tengo entendido, era que había arreglado contrato hasta el 2020, más o menos. Que eso sería después del Mundial. El año que viene. El año que viene no, el otro. Y hace unos días... Antes de que lo echaran, había arreglado incluso más. O sea, como con un par de años más. Sí, qué sé yo. Extensión. Y después, claro, una extensión. Y después se dio con eso, que arregló con el Real Madrid y lo echaron. Así como, bueno, te quería el Real Madrid, andate. Sí, sí, realmente fue un caso muy extraño. En una de las animadoras del Mundial, España lo sigue siendo de alguna manera. Creo que junto con Alemania y con Brasil, los tres grandes candidatos. Yo di mi candidato, para mí es Brasil. Sí, sí, para mí, principal candidato de Brasil. Quedó claro. Lugar, sí, sí, sí, sí, absolutamente. ¿Escucharon el tema del Mundial? Yo no lo pude escuchar. ¿Está sí. bueno? La verdad que sí, porque lo canta Will Smith, ¿no? Sí, ¿cómo, cuál es la performance, el puntaje de Will Smith? El puntaje siempre es 10. O sea, en todo caso, lo raro sería que bajara. Claro. Entonces, ahí podríamos hablar de una especie de puntaje negativo. Ah, y hace poco, ayer en realidad, sí. justo husmeando en Facebook, viste, bajando con el dedo pulgar, había un video que no sé por qué estaba en un canal español. Esto no sé si tiene que ver con el mundial o no. Sí. Porque simplemente estaba con. Calculo que era una especie de algo referido a la película que hizo el hijo, porque estaba Jackie Chan, viste, que hizo un remake de. Sí, de Karate Kid. De Karate Kid. Y no sé por qué había un cantante español y entonces tenían que cantar la canción Hola Don Pepito, Hola Don José. Se la cantó en la cara. Que yo ni siquiera sabía que era española esa canción. Así que yo siempre la escuchaba cuando era chico, viste, en los cumpleaños, y era Hola Don Pepito. Yo pensé que era argentina. No sé si. Yo también me acabas de sorprender. Hay que investigar a la infancia. ¿Cómo hacer una columna de investigación? Que tenga esa parte de Will Smith y que hable de Hola Don Pepito, Hola Don sí, José. Sí, canciones robadas de la infancia vendría a ser la columna, algo así. No sé, pero... digo, investigaciones poco fiables. Y con... sí, con... eso, exactamente. Es exactamente eso, poco fiable. Qué introducción extraña, arrancamos hablando del aborto y terminamos hablando de Don Pepito. Y lo que no hablamos todavía es de Naranjín. Que este año lo quieren poner, dile. Es la nueva más. Es la nueva mascota de Pachidermata de acá que termina el mundial. Digamos, así que no compramos los derechos. Tiene fecha de caducidad. Bueno, está bien. No sabía eso. Yo pensé que era la mascota forever. Forever. Forever and ever. ¿Pero qué? ¿Vamos a seguir después del mundial? Ah, eso es otro tema. No me metas en apuro, Dylan. Bueno, el que sí va a seguir después del mundial, o creemos. El productor que volvió. El productor que volvió. Emma Ferretti. Así que bueno, le queremos mandar un gran saludo a Emma Ferretti que nos está mirando desde atrás de la pantalla, desde atrás de la pecera en realidad. Así que bueno, está ahí con el gorrito. Hoy no tiene mate. Tiene muchas ganas de trabajar. Bueno, mandados los saludos iniciales, esbozando todas las cuestiones que vamos a hablar en Pachidermata, vamos a levantar un poco la cortina y ya continuamos con el programa. El que ríe gana, yo te propongo otro juego. El que ríe gana, yo te propongo otro juego. El que ríe gana. Seguimos en el aire de Pachidermata, 19:17 son los minutos en este día frío de otoño. Sí, no, hace un frío. De la ciudad de La Plata. Hace bastante que estaba viniendo el frío. Esto ya no es el invierno todavía, ¿no? No, hasta el 21 de junio. ¿No? Hasta el 21 de junio seguimos en otoño, chamucho. ¿Va a ser más frío que esto? Sí, sí. Ustedes, va a ser más frío. Que son meteorólogos. Sí, sí, va a ser más frío. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Yo confío en Tincho, si me lo dices con esa seguridad. Yo escuché que va a haber una ola de frío polar, supongo que está empezando, quiero creer que es esta parte de esa ola polar. Se refiere a eso. Pero que no va a ser muy extensa, no es que van a ser 3 meses de... Ajá, 3 días pueden ser. Está chequeado por nadie, pero es lo que yo escuché. Igual viste que... yo recuerdo que escuché. Uno suele leer el reporte meteorológico y generalmente a veces le pifian bastante. Digamos, a veces te dicen, va a llover... Mirá, el día está soleado y no llueve. Al otro día va a llover, no llueve. Entonces vos decís... ¿Por qué mentirían? ¿Qué ganarían con eso? ¿Por qué mienten? No, yo creo que debe ser muy difícil controlar el viento, no sé. Imagino que viene de ese lado. Sí. Controlarlo seguro, pero digo, claro, medirlo. Era el avatar. Claramente es una ciencia difícil de dominar. La debe ser algo muy difícil. Yo pensé que ya en el 2018 eso lo teníamos recontra... Ya, lo teníamos así, decía, bueno, va a llover en 2 minutos. Bueno, y Macri pensó que te iba a atender un robot en una clínica, loco. Todo no se puede. Bueno, y si vamos más atrás, que ibas a estar en Japón en una hora o en una hora y media. Eso todavía no ha pasado y va pasando ya va a pasar. Más de 20 y pico de años. Pero no íbamos a hablar del clima, sino que íbamos a hablar de lo que Martín Grané dijo o asumió como propio la mejor columna que va a ser hasta ahora y la mejor columna de toda Pachidermata. Vas a hablar de Zidane, ¿no? O de Will Smith. No sé si para tanto como la mejor. Pero digo, en la presentación me animé a mencionar algo que justo me quedó resonando. Recién dije algo así como una madurez como sociedad argentina por este hecho de lo que sucedió ayer en el Congreso con el aborto. Y si de alguna manera tengo esa intención, tengo esa sensación, justamente, no es porque no nos falte mejorar un montón de cosas, al contrario, somos una sociedad súper dividida que tendrá sus cuestiones que manejar, y de alguna manera esto del aborto y la cercanía que hubo en los votos, y ni hablar las argumentaciones, demostraban un poco eso. Pero si hablo de alguna suerte de madurez es porque venimos de un lugar mucho peor, o sea, claramente estamos avanzando de a pasitos, de a poco. Y una de las secciones habituales en Pachidermata es agarrar canciones, analizar sus letras, hablar un poco de la banda, ver de dónde vinieron y por qué básicamente compusieron eso. Y eso es lo que nos vamos a hacer ahora, si les parece. Vamos a escuchar un tema de Los Chacales que se llama Casi la Mato. Tenía un mañana, le di de mí mi corazón, mi ser y más, y nos unimos por el más sagrado lazo. Todo iba bien, nada de ella era extraño, fuimos felices hasta el día de su engaño. Casi la mato, señor juez, no me arrepiento, es la verdad. Casi la mato, y a esto me refería en realidad. Este tema es un tema que se compuso en 1996 en el CD de Los Chacales que se llama Vete de mi lado, y uno escucha la letra obviamente y incluso luego la lee y la analiza y el tono de la canción y todo, y no puede más que quedarse absolutamente indignado, inevitablemente digo, pero a la vez estábamos hablando de temas que sucedieron hace nada más que 22 años, es bastante poco tiempo de pasar, de escuchar esto, de considerar esto como popular, como divertido, a lo que sucedió, por ejemplo, ayer. Obviamente son ejemplos aislados y nos vamos un poco a los extremos, pero por eso me animaba con algo de temor luego a hablar de una cierta madurez. Los Chacales fue una banda que, como decíamos, se movió en el ambiente tropical, nació de un programa que se llama Tropicalísima, que es lo que nosotros... Ahora es una suerte de referente a Pasión de Sábado, un programa muy similar en donde bandas tropicales se presentaban, tocaban y cantaban. Y Los Chacales, en su momento, 95-96, se hicieron bastante famosos por este tema, que básicamente, por si alguno no llegó a escuchar la letra, habla de una persona con un flaco que se sintió engañado por su mujer y que cae preso por un intento de homicidio, porque básicamente es eso. Él dice, casi la mato. Y lo que él enuncia en la letra es que le dice al juez como de una forma de comprensión, vos tenés que, si vos me vas a dejar libre yo la voy a matar, usted tiene que entenderme mi situación, no tuve otra opción. Eso es básicamente lo que dice la letra. Vuelvo a lo mismo, era un ambiente en que se prestaba mucho para esto. Yo cuando les comenté, cuando hablamos de estos temas en particular, de este en especial, perdón, de Los Chacales, les comenté que busqué el video porque estas presentaciones, así como cantaron muchos grupos tropicales, eran súper comunes y estaban llenos de gente, de chicos, de chicas, de nenes, que cantaban estas canciones. Primero que era sorprendente ver a nenes cantar Casi la mato, señor juez. Y aparte que el tono de normalidad con el que sucedía todo a esta altura en 2018 es realmente impresionante. Por eso me había marcado tanto este tema, por eso lo habíamos medio elegido entre los tres para situarlo en este momento, en este día. Porque de alguna manera estoy convencido que muestra un avance de alguna manera en nuestra sociedad de pasar de avalar esta clase de temas a prácticamente no permitir ningún tipo de piropo en la calle, ningún tipo de acoso callejero. Es de alguna manera una suerte de aumento que venimos teniendo en materia de derechos humanos y en materia de derechos de las luchas feministas. Sí, sí, por supuesto. Aparte, es muy interesante, como vos decís, el tiempo que ha pasado, que vos dijiste 22 años, sí. Que en este último tiempo, por lo menos, no se han escuchado temas similares a esos. No. Entonces, es como que se trata de ir por otros lados, ya no... no. Totalmente, y el referente creo que más directo que ha quedado desde lo musical es el reggaetón. Es un género que desafortunadamente en la forma de construir sus letras y elaborar, por ejemplo, sus videos musicales no ha avanzado mucho. Por lo menos de mi parte he intentado demostrar que el rap, por ejemplo, que tiene una base muy similar y cuyos años 90 y principios de los 2000 son muy similares a lo que hoy conocemos como reggaetón, de alguna manera ha ido cambiando y ha buscado distintos exponentes. En el caso de estas bandas tropicales, como bien decía Dylan, o en el caso de la música, hoy en día ya no está tan permitido, por suerte, no se puede tener tanta impunidad a la hora de elaborar las letras. Y este es un ejemplo que, por suerte, podemos decir que en 2018 queda viejo. Sí, sí, sí. Igualmente, no por reggaetón, ajá, sino por no sé, por el mainstream, es un poco lo que hablábamos con Juan, sí, una vez. Claro. Tal vez el reggaetón que nos llegue sea de ese mainstream que tiene determinado tipo de letra. Y hay otros tipos. Habría que investigar más. Alguien se tendría que encargar en este programa del reggaetón. Sí, incluso claro, Juani. Como contaba la banda de Moral Distraída. Exactamente. Una chilena, de que ellos hacen reggaetón y son al mismo tiempo críticos con ese mainstream de lo machista, de lo misógino, incluso de lo capitalista también. Y decían, bueno, a nosotros nos encanta este ritmo, nos encanta este género. Y en lugar de evitar de la pelea, todo lo contrario. Vamos a ir por el discurso hegemónico y vamos a hacer el reggaetón que nos gusta. Y dejando preguntas sociales, de letras de protesta, de reflexión. Claro, no como diciendo, bueno, el reggaetón es machista, entonces no tocamos, claro, no nos gusta. Sino claro, que, bueno, vamos a ir al reggaetón y vamos a hacerlo como nosotros nos gusta. Así que, bueno, es un poco la discusión que creo que hay que dar. Porque el sí, reggaetón no es otra cosa que un género musical. Entonces, una serie de golpes, digamos, de ataques musicales. Entonces, no está asociada directamente a una, claro, sea, a determinado tipo de lírica. Entonces, bueno, eso es lo que habría que disputar. Nosotros, por nuestra parte, vamos a escuchar un tema que se llama Mi gata quiere abortar, del dúo Microcentro. Y ya volvemos. ¡Va! leyes se basan en religiones gatunas y por eso es complicado poder ir a un hospital. Es que todas las gatas abortan por igual, pero las que tienen plata abortan bien y las que no abortan mal. Y eso es injusto, y para que sea justo el aborto gatuno tiene que ser gratuito, seguro y real. Miau, miau, miau, miau. Generalmente, a veces le pifian bastante. Digamos, a veces te dicen, va a llover. Yo creo que debe ser muy difícil controlar el viento, no sé. Pachi Ermata. Una alternativa a los sonidos cotidianos. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Swing Lindy Hop, martes a las 16. Danza afro, martes y miércoles a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Pachi Ermata, jueves desde las 7 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Seguimos al aire de Pachi Ermata, siendo las 19:32, y estamos nuevamente con una banda, como siempre decimos. Habitualmente veníamos teniendo bandas, la última semana no, pero bueno, hoy volvemos y estamos acá con Mexican Margarita, Capitán Neptuno y Lija Manija de Pinche Llabranes. ¿Cómo están, muchachos? Hola. Y muchachas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Vemos aparte que vienen con el panelito del aborto legal seguro y gratuito, que es un poco lo que veníamos hablando en este programa y esta jornada histórica que tuvo la sesión del Congreso. Así que, bueno, nada, queríamos remarcarlo y preguntarles un poco, para entrar en calor, qué tipo de... Porque es algo que generalmente preguntamos, ¿qué tipo de género hacen? Porque algunos decían punk, leí por ahí que decían punk. Vi otras canciones que, o escuché, mejor dicho, otras canciones que hacían otros géneros. Así que, bueno, qué mejor que preguntarles a ustedes mismos qué género hacen. Sí, no sé si es mejor. Y no sé, por lo general decimos punk porque es lo que la gente escucha en realidad. O sea, nosotros no nos consideramos punk. De hecho, Santi odia el punk y es el batero. Así que, pero bueno, es como nos considera. O sea, viste que actualmente no... Capaz que en un principio éramos más así y ahora puede somos ser. Más asa. Ahora somos más serios. Ah. No, pero por ahí, no sé, para mí actualmente es re difícil definir las bandas por género. O sea, eso era antes, no sé. O sea, no puedo decir tampoco que soy punk porque el punk es un movimiento que ya no existe más. O sea, somos una mezcla de un montón de cosas. Aparte somos 5 chaboncitos tocando y cantando, así que creo que se salpica de todas las cosas que nos gustan a cada uno. Así que por eso decimos que somos rock alterlatino. Alterlatino, claro. Como es un poco la portada del disco, ¿no? Creo que se llama así, alterlatino. Claro. Que está con las papas fritas. Eso tiene que ver un poco también con... Que vos te llames Mexican Margarita, con el picante, con el ají picante. Sí. ¿Algo de eso tenía que ver? En realidad es una tradición de... después de ensayar siempre nos juntábamos a comer eso. Porque somos pobres y yo solo tenía papa en mi casa. Y picante, así que así. Y huevos fritos, y muchos huevos. Nah, es medio un chiste interno. Así que, claro. Pero a la vez quedó, ¿no? Como eso de América Latina. Las papas son medio... Casi que ponemos arroz con habichuelas, pero no, pero no quedaba muy marketinero. Taco de asado. Bien, les quería preguntar también, ¿hace cuánto que tocan? Y en particular, si quieren responder, ¿hace cuánto que hacen música, si se quiere, de alguna manera? ¿Hace como un año o no? Sí, cumplimos un año el mes pasado, como banda. Sí. No hicimos ninguna fiesta, pero... Pero la cumplimos. Hacer. Igual el proyecto en sí tiene mucho más tiempo. Nah. Ay, claro que no. Yo fui el último que se añadió. Sí, pero como que se terminó de formar cuando ya estábamos todos. Porque antes era otra cosa. Sí. Hace un año. Otra banda. Sí. ¿Y hace cuánto que hacemos música? Justo hoy Capitán Neptuno nos contó que el primer ensayo que tuvimos en su casa, su mamá dijo, no toques con esos chicos porque es horrible lo que hacen. Esa chica canta horrible y no es música. Así que no sé hace cuánto que hacemos música, pero... Sí, Luchi es una virtuosa de la música. Para mí que ya nació con una guitarra en la mano. Más o menos. Muchos instrumentos. Bueno. Che, y el proceso de componer, eso también me parece interesante. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Se reúnen? ¿Van pensando las canciones? ¿Cómo deciden? Digo, hay consenso, me imagino, dentro del grupo. ¿O viene uno y dice, se va a hacer esto y se hace? ¿Cómo van tomando esas decisiones? Por suerte pasa algo que en otras bandas a mí por lo menos no me ha pasado. Que es que cada uno aporta realmente una parte. Sí. Puede llegar alguien con algún ritmo, sí, acordes, Meli improvisa una letra y... Perdón, Mexi. Sí. Y después se va formando. Realmente es una mezcla. Sí, para mí que cada canción también tuvo su proceso independiente. O sea, hay canciones que uno dijo, mira, tengo esta música y yo improvisé arriba la letra y después fuimos puliendo arriba de eso. Claro. Como también habían canciones que ya estaban contrarrehechas, que las hizo uno de los guitarristas que no está acá. Y bueno, y sobre eso también lo fuimos puliendo. Como que, no sé, cada canción tiene su proceso, ¿viste? No tenemos una fórmula que digamos, esta es la fórmula para hacer una canción. Claro. Como que cada una tiene su vida propia. Y generalmente son directo en el ensayo, como... medio a las patadas. Sí. También van como evolucionando las canciones. Sí. En un principio eran una cosa y después van siendo otra, se van sumando más cosas. Sí, ahora últimamente estamos haciendo cambios, ¿no? Sí, uh-huh. Pero yo creo que ese es nuestro método, o sea, la improvisación, ¿no? O sea, improvisamos y arriba de eso, de lo que va saliendo, vamos puliendo. Bueno, esto no sirve, esto sí, y se va creando así. Claro. Yo quería preguntarles también sobre el disco. Si es que... ¿Qué tiene? ¿Una especie de EP, un demo? ¿Van a sacar un disco? ¿Cómo es eso? Sé que están en Spotify también, si quieren decirlo. Sí, estamos en Spotify. ¿Y en Bandcamp, o no? Sí, también. Es un EP, claro. Es como una muestra. Es como... Sí, es un demo. ¿Cómo se llama cuando hacen en las películas? Cuando hacen el... ¡Ah! Cuando hacen... ¿Trailer? Sí, es el trailer. Ahí está. ¿Ah? Es el trailer de nuestro futuro disco. ¿Que tiene alguna fecha ya o...? No. No, nada pensado, nada concreto. Cuando tengamos la plata y... Está difícil, sí. Sí. Porque, claro, sí. Ustedes se gestionan todo ustedes. Claro, o sea, sí, sí. Súper independientes, sí. Sí, y logran tal vez, me imagino que deben intentar participar en muchas fechas y eso para ir juntando algo de plata. ¿O cómo hacen eso? Y ahora justo estos meses se vienen un poco movidos. Sí. Tenemos una fecha en Pura Vida el 4 de julio. Bien. Y el Club de la Comedia el 15 de julio. Bien. Y después en septiembre también volvemos a tocar en Pura Vida. Tenemos planeado unos videos con la sala de ensayo, la máquina de coser, que hacen como una sesión en vivo, está muy bueno. Que no es un taller de costura. Que no es un taller de costura. No, Y bueno, y estamos viendo también si tocamos, nos inscribimos en algunos nuevos vientos y eso. Nosotros nos anotamos en todas. Claro. Dicen, ¿quieren tocar? Sí, quieren. Tema de reunir experiencia también como grupo y como, sí, formación. Está bueno. Está bueno siempre. El año pasado tocamos como 10, 12 veces. Sí. Así como de golpe. Sí, hay unas que no cuentan igual porque... Bueno. Porque sí. No, para mí la que bueno, una fue en Bellas Artes, pero fue en el auditorio con sí, todas las luces y todo y toda la gente sentada. En el auditorio, claro, no, claro, el de música. Claro. Parecía, o sea, vos ves las fotos y parece que estamos en una iglesia evangelista. Claro. Esa ficha no la contamos, pero todas las demás sí. Bueno, hablando un poco de las canciones, ¿quieren, si quieren ganas, quieren ir tocando algo? Bueno. Si tenían preparado algo, capaz que no. ¿Quieren empezar con el nuevo tema? Bueno, sí, vamos a empezar con uno nuevo. Vamos a estrenarlo acá. Ah, joya. Así que... ¿Cómo se llama? Aluete. Aluete, bueno, vamos a estar escuchando. Es conocido igual, es medio un cover, medio no. No, ¿qué conocido? O sea, ¿puedo contar la historia? A ver, sí, obvio. Porque claro, en realidad, la primera parte de la canción, la letra que usamos, es una canción infantil en francés. Ajá. Pero la desconstruimos totalmente. Yo ¿quién tengo se va a enterar? Claro, ¿quién se va a enterar? Yo tengo una nina y una vuelta me dijo que le toque esa canción y yo tenía en mis manos un bajo y me puse a improvisar dos acordes con lo que se me ocurrió con esa letra y quedó algo terrorífico, que de hecho mi nena se traumó mucho ese día. Va al psicólogo ahora. Se puso a llorar. No, pero si se puso a llorar fue como... Y dijo, qué buen tema. Y bueno, y hace poco le inventamos un nuevo sentido para la ocasión. Que ahora lo van a ver. Ah, bueno, genial. Entonces vamos a escuchar Aluete de Pinches Llabranes. Ese es un tema que va a ir en algún futuro disco, digamos. Sí. Lo tienen pensado por lo menos así, pero sí, no está grabado, sino que están presentando ahora en vivo. Sí, así que, o sea, nació hace 2 semanas este tema, así que... Bien. Ah, bueno, genial. Somos la cuna de la canción. Sí. La canción nueva. No se olviden de nosotros. Así que, bueno, cuando no existamos más, Pachi Armata, recuerden que acá debutó un tema. Yo les quería preguntar esto de ponerse un nombre artístico, si... ¿Tiene alguna relación con el estilo de ser de la banda? ¿O si simplemente dijeron, bueno, vamos a poner un nombre artístico y salió así nomás? ¿Si tiene algún tipo de historia eso? Eso de llamarse, no sé, Mexican Margarita. Sí, Creo que somos medio como una especie de collage en todo sentido y pintó también como para... Al principio creo que era como un poco de para desinhibirse, ¿no? Sí, porque en realidad es como un... Hacemos unos personajes. Sí, eso, es sí, como un claro. personajito. Ajá. O sea, yo cuando estamos en el escenario no somos nosotros, es como un personaje que claro. nos... Que en nos el vivo te dejás llevar también por ese personaje. Claro, sí. Y Mexican Margarita, qué sé yo, o sea, cantamos temas bastante políticos y... bueno, yo soy mexicana, por eso lo de Mexican, pero en inglés y Margarita así como si fuera como una especie de chica, estrella pop, ¿viste? Como que mi personaje es así, medio así, no sé, después tenemos al Alfredito Junior, por ejemplo, así medio facho, pero que no sí. es facho en realidad, y bueno, así cada uno tiene su historia. Y en el caso de ustedes dos, digo, en el caso de Capitán Neptuno y Lija Manija, digo, la construcción viene también por lo mismo, por la, no sé, la personalidad, la forma de moverse en el escenario. Sí, yo soy re tranquila. Claro. Y Lija Manija. Y él porque viene de allá. Claro, y porque el barrio Monasterio en realidad se llama Neptuno, barrio Neptuno no sé cuánto, tiene un número, ¿viste? 54 era, ¿eh? Sí, 32, una cosa así, no me acuerdo. Entonces me empezaron a decir Capitán Neptuno en joda y bueno, ya quedó. Pero... Digamos que, o sea, ese no lo elegiste vos, sino que... No, ese me lo eligieron así, me lo impusieron. Vos te vas a llamar así. Quería preguntarle también, ya que hablamos de esto, de lo artístico en cuanto al nombre, no tiene nada que ver esto en realidad. Quería preguntarle la referencia musical que tienen. Porque más allá de que me decían, bueno, no somos punk o no tenemos un género en particular, me imagino que tengan algunos referentes en cuanto a los musicales, por lo menos individuales, o como grupal, como una banda. Individuales un montón. Hay una sola que tenemos en común todos. ¿Cuál? Que es... ¿Quién? Red Hot. Sí. Ah, gracias. Red Hot Chili Pepper es la única banda que nos gusta a todos. Después, yo a veces le pongo música a Santi y me dice que es una mierda lo que le pongo. Y así sucede. Y al revés también. Claro. Así que es muy variado eso. Pero sí, somos todos muy distintos. El bajista es metalero, súper. Bajista es metalero, sí. Por ejemplo, sí. Muy metalero. Y está re bien, obvio. ¿Claro? Sí, sí, sí. Claro, yo lo decía en relación a que, bueno, más allá de que uno cuando dice que hace música trata de ser bastante abarcativo, pero no sé, hay géneros que, no sé, tal vez se puedan definir por alteridad, por ejemplo, que no harían algo, o harían todos los géneros. Cualquier y mira, género. Ahora estamos preparando un tema nuevo que tiene partes punk, reales, punk, y yeah. partes reggaetón. Suena cualquier cosa, pero tiene un sentido, bueno. No sé. La letra le da sentido también. Sí, bueno, siempre tratamos de meterle por ahí también. Eso cuando decís suena reggaetón y suena punk, ¿suena en conjunto no. o suena por se separado, van, digamos? Se van moviendo, sí. Es una cosa extraña. Y las búsquedas musicales, me imagino, van a seguir en cuanto siga la formación... Por esos lados, digo, ir incorporando nuevos géneros, nuevos estilos, incluso me imagino nuevos instrumentos para ir probando. Pasa. Sí. Sí, sí. Sí, pensábamos meter vientos en algunos temas dentro de poco. Y después, ¿qué más? Después muchas otras cosas lo anduvimos viendo, pero siempre estamos viendo eso de mezclar géneros. Claro. No hacer reggaetón y punk, qué sé yo, no sé, cumbia y otra cosa, o hacer algo medio raro también. Estamos como en eso, siempre buscando. Eso, ¿no? Como la hibridación así de dos géneros de música. Imbricación. Sí, o hibridación también es lo mismo. Y nada, es como que en eso nos basamos últimamente para componer, mezclar muchas cosas. Aprovechamos que somos todos muy distintos. Igual y tratamos de cada uno poner... Que nos hacemos a propósito, o sea, es como que no. Se va dando. No es de que lo pensamos y decimos, vamos a... También hay otra banda que nos gusta a todos, que... No sé si mucha gente la conoce, pero bueno, Árbol, de los sí. 90, 2000, acá en Argentina. Sí, yo creo que todos somos así un poco bizarros, capaz. Sí, y eso de Árbol por ahí también, de que son como inocentes, pero a la vez son re polenta, ¿no? ¿Y alguna referencia mexicana? ¿No hay por ahí dando vueltas? No, ¿Luis conjunto, Miguel? En conjunto no. Sí, Luis Miguel, la full. Ah, cualquiera. No, creo que no. En conjunto no, por lo menos. Yo sí, individualmente sí, pero... Sí, Luis Miguel. No. Ah, bueno. No sabía ni que era mexicano, la verdad. ¿Es mexicano? Sí, es mexicano. Sí, en realidad, el otro día lo estuve leyendo. No es mexicano. No es mexicano. Ponencia, no, de Luis Miguel. No es mexicano, Luis Miguel. No es mexicano, es de Puerto Rico. Ah, pero, ¿qué tesoro le robó México? Porque en realidad, él nace en Puerto Rico, se va a vivir a España. Y hay una serie en Netflix ahora. Sí, sí. No la estoy viendo, serio. Pero... No sé. Sí, sí, verdad. Así que... No sé si la recomiendo porque no la vi. Pero no sé por qué sé esto. Pero el otro día lo estuve leyendo. Así que, bueno, nada. Justo que hablábamos de México. Y hablando de México, nada tiene que ver de vuelta. Si pueden tocar otro tema que queremos escuchar. Dale. Nos quedamos con ganas de escuchar. Acá Tincho me está diciendo al oído que pasen otro tema, otro tema. Vamos con México lindo y querido. Bueno, este es uno de los temas más... hitazo. ¡Ay! Este hitazo y los pinches. Sí, ahora tenemos. Bueno. Sí, previos a los nuestros. Así que, bueno, quería preguntarles, hoy justo hablaban o tocaban por lo menos el tema de la política y la música, así que quería preguntarles qué postura tienen al respecto de eso y cómo creen que la música tiene que influir en la política o si creen que no. Aguante Macri. ¡Ah, corten. Y ya cuando arrancamos el proyecto fue... desde ese punto de vista, o sea, nos, la banda se llama Pinche Yabranes otra vez, en realidad, por Yabrán, por el contexto... Tenía miedo de preguntarlo, pero sí. Sí, por el contexto histórico actual, siempre hago el chiste de que nuestra banda va a durar solo 4 años, nos vamos a separar, así como que ya lo encaramos desde ahí. Yo individualmente, o sea, para mí siempre, aunque no quieras hacer política, lo estás haciendo, o sea... Ajá. Nosotros justo da la casualidad de que nuestras letras se prestan a eso, pero siento que aunque hables de... No sé. Tampoco es que estamos tirando palo, bardeando a todo el mundo. No, no sé, tenemos una canción que habla de un caso de femicidio, por ejemplo. Y como que vamos en realidad militando las cosas que nos importan en la vida. Tampoco claro. Es ser político o no ser político. Todo sí, es político. Claro, es que todo es político, por eso no sé. O sea, sería re extraño no hacer política, ¿viste lo que te digo? Siempre claro. Estás haciendo. Y en virtud, digo, de esa militancia que mencionaban recién, ¿cómo vivieron la jornada de ayer? Digo, qué el evento histórico que se dio ayer, por lo menos un primer pasito hacia la sanción de la ley. Bueno, yo fui al Congreso y la verdad que una cantidad de gente enorme. Sí. Fui con unas amigas que no nos queríamos separar para no perdernos y de repente nos encontrábamos en realmente un mar de gente que te arrastraba 30 metros mínimo y no podías evitarlo. Igual todo fue muy bastante pacífico. Sí. No hubo ningún lío ni nada y se vio, o sea, yo estaba contenta. Es emocionante lo que está pasando. Sí. Muy emocionante. Es re loco, yo me pongo a pensar de que tantos otros países ya lucharon por esto, ya lo obtuvieron y nosotros... Acá en Argentina recién ahora y no sé, yo me siento orgullosa de estarlo viviendo y... Sí, no solo el aborto, sino todo el cambio en el pensamiento general, bueno, sí. Por lo menos en la juventud y todo eso. Con respecto a muchas cosas, a la identidad de género y todos esos temas que siempre fueron tan tabú y ahora tienen muchas voces. Sí, y somos un montón. Sí, es muy interesante lo que marcan, incluso, como decís, tantos otros países que ya dieron esta lucha, que si vos mirás el mapita, los países que están en verde, si pones los países que tienen aborto legal en verde y los que no, de otro color, ves que, no sé, parte de África y parte de América Latina son casi los únicos que no tienen el aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Es algo bastante extraño, digamos. Y, no sé, es una lucha que por suerte se dio, por suerte se está dando. Todavía no se terminó, y como vos bien decías, que no solamente tiene que ver con si aborto sí o aborto no, sino que es un millón de luchas más con respecto a la identidad sexual o la identidad de género y muchísimos derechos que hay que conquistar en un contexto, digamos, que de a poco se van vulnerando ciertos derechos, que lo privado pasa a ser a veces más interés que lo público. Entonces, bueno, son derechos que de alguna manera hay que dar y hay que seguir combatiendo, ¿no? Sí, absolutamente. Perdón que te corte. Quería consultarles para ir cerrando, pero estamos quedando sin tiempo. Si alguien quiere buscarlos a ustedes, quiere buscar a Pinche Yabranes, tienen Facebook, tienen Twitter, ¿cómo los buscamos? Facebook, Instagram, YouTube, Bandcamp, Spotify, Pinche Yabranes. Pinche Yabranes, así. Y Y, así que bueno, nada, si quieren mandar algún saludo, nosotros ya nos estamos despidiendo, así que si quieren mandar algún saludo a alguien, algún familiar. Y a los otros miembros de la banda, capaz. A los otros miembros sí. De la banda, ustedes son 5, ¿no? Sí. Somos 5, sí. Alfredito Junior en guitarra, el Morcipán en el bajo, y bueno, también un saludo a Metralleta Hobbit, que es nuestro percusionista. Ex. Que sí, nos pero tuvo que abandonar. Ex. Sí. Ah. Pero ya no puede, pero bueno. Igual lo queremos mucho. Sí. Eso es para otro programa. Así que bueno, siendo las 19:58, nosotros nos encontramos con Pachi de Armata la semana que viene, si todo sale bien, la semana que viene, si seguimos existiendo. Y bueno, nos vamos con un tema de Pinche Yabranes, de este demo, como bien lo decíamos. Así que bueno, lo vamos a escuchar. Zorzal se llama, sí. si no me equivoco. Sí. Nos vamos escuchando eso. Bueno, hasta la próxima. Gracias. No puedo creer que sea el final. conociéndonos, no puedo creer que ya no estés. Te vas, que te escondes, no te mostras, y por mirillas ocultas espías. No sé muy bien por dónde vas. Te vas. A ver si te das una vuelta por acá. Ven a juntar las flores que sembraste. Primavera, la última primavera para mí. Que sea el final, si recién vamos conociéndonos. No puedo creer que ya no estés. Te vas, que te escondes, no te mostras, y por mirillas ocultas espías. No sé muy bien.